Hola mis amigos, les habla Teófilo de Jesús y bienvenidos a la cuarta parte de nuestro programa en el podcast de Vivificar hacia el Padre, cuyo tema es el cultivo del silencio interior. Y antes de proseguir con nuestra lectura del artículo Silencio y Escucha frente a la cultura del ruido y la superficialidad, el cual fue escrito por el señor José A. Pagola, quiero decirles que este ciclo de lecturas tiene un propósito. Y este propósito es el de recopilar una serie de informaciones en formato de audio y en formato escrito que nos permitirá más adelante cultivar la lección divina, la lectura meditada y reflexiva y llena de oración de la Sagrada Escritura. Y por eso quiero crear esta base de datos, de informaciones en formato de audio y en formato escrito, para que tengamos una base para juntos poder explorar la riqueza de la Sagrada Escritura. Proseguimos con nuestra lectura. En la epidermis de la fe, la cultura del ruido y la superficialidad va erosionando también la fe de no pocos cristianos cuya vida transcurre sin experiencia interior, que solo saben de Dios de oídas. Hombres y mujeres que escuchan palabras religiosas y practican ritos sin beber nunca de la fuente. Bautizados que no han oído hablar del Espíritu Santo, pues nadie ni nada les ayuda a percibir su presencia iluminadora, amistosa, consoladora en el fondo de sus almas. Gentes buenas arrastradas por el clima social de nuestros días, que siguen cumpliendo con sus prácticas religiosas, pero que no conocen al Dios vivo que alegra la existencia y desata las fuerzas para vivir. En nuestros días se sigue hablando de Dios, pero son pocos los que buscan al que se esconde tras esa palabra. Se habla de Cristo, pero nada decisivo se despierta en los corazones. Incluso se diría que tener fe parece dispensar de la aventura de buscar el rostro de Dios. Todo queda a veces reducido a una religiosidad interesada, poco desarrollada y adherida casi siempre a imágenes y vivencias empobrecidas del pasado. En la sociedad del ruido y la superficialidad todo es posible. Rezar sin comunicarse con Dios, comulgar sin comulgar con nadie, celebrar la liturgia sin celebrar nada. Tal vez siempre ha podido ser así, pero hoy todo favorece más que nunca el riesgo de ese cristianismo sin interioridad que Marcel Legault ha llamado la epidermis de la fe. Mediocridad espiritual. La ausencia de silencio ante Dios, la falta de escucha interior, el descuido del espíritu están llevando a la iglesia a una mediocridad espiritual generalizada. Karl Rahner consideraba que el verdadero problema de la iglesia contemporánea es seguir tirando con una resignación y un tedio cada vez mayores por los carriles habituales de una mediocridad espiritual. De poco sirve entonces reforzar las instituciones, salvaguardar los ritos, custodiar la ortodoxia o imaginar nuevas empresas evangelizadoras. Es inútil pretender desde fuera, con la organización, el trabajo o la disciplina, lo que solo puede nacer de la acción del Espíritu en los corazones. Vivimos una mediocridad que generamos entre todos por nuestra forma empobrecida y superficial de vivir el misterio cristiano. Basta señalar algunos signos. En la iglesia hay actividad, trabajo pastoral, organización, planificación, pero con frecuencia se trabaja con una falta alarmante de atención a lo interior, buscando un tipo de eficacia inmediata y visible, como si no existiera el misterio o la gracia. La reforma litúrgica postconciliar ha devuelto su importancia central y su dignidad a la celebración y, sin embargo, no se llega muchas veces a sentir y gustar de las cosas internamente, según lo decía Ignacio de Loyola. Se realizan mejor los ritos externos y se pronuncian las palabras en lengua inteligible, pero a veces todo parece acontecer fuera de las personas. Se canta con los labios, pero el corazón está ausente. Se oye la lectura bíblica, pero no se escucha la voz de Dios. Se responde puntualmente al que preside, pero no se levanta el corazón para la alabanza. Se recibe la comunión, pero no se produce comunicación viva con el Señor. Estamos llenando la celebración de ruido y la estamos vaciando de unción. Hemos introducido municiones, avisos, palabras, cantos, instrumentos musicales, pero falta sosiego para celebrar desde dentro. Las personas cambian de postura sin cambiar de actitud interior. Los sacerdotes predican y los fieles escuchan, pero a veces todos salen de la iglesia sin haber escuchado al maestro interior. Y casi siempre seguimos cultivando una oración llena de nosotros mismos y vacía de escucha a Dios. El silencio contemplativo en la sociedad del ruido. La vida monástica está llamada hoy a redescubrir de manera renovada, en medio de esta cultura del ruido y de la superficialidad, ese valor tan esencial y tan suyo que es el silencio contemplativo y la escucha de Dios. No son pocos los hombres y mujeres que comienzan a sentirse insatisfechos. Les resulta difícil vivir sin meta ni sentido profundo. No basta pasarlo bien. Se necesita algo más, un aliento nuevo, una experiencia diferente que salve del vacío, del desencanto y del absurdo de una existencia tan superficial. Bastantes están cansados de vivir una vida tan rebajada. Reclaman algo que no es ciencia ni técnica, no es moda ni consumo, tampoco doctrina ni discursos religiosos. De manera a veces confusa e inconsciente, buscan una experiencia de salvación, un encuentro nuevo con lo más hondo de la vida. ¿Quién les mostrará el camino? Esta sociedad necesita testigos y buscadores de silencio y de escucha interior, hombres y mujeres que apunten con su vida hacia una forma nueva de existencia anclada en lo esencial. Por eso, sería un error y un pecado que la vida monástica se encerrara hoy en su pequeño mundo, hecho también de otros ruidos y tensiones, de otras seducciones y superficialidades, y se olvidara de esa sociedad que nunca ha necesitado tanto como hoy de maestros y maestras de vida. Las comunidades monásticas están llamadas a ser, en medio de la sociedad contemporánea, espacios de silencio, lugares donde se pueda percibir la sabiduría del recogimiento, la armonía de lo esencial, la quietud del espíritu, el ritmo sosegado. Comunidades donde se viva un silencio ante Dios. Solo desde ese silencio podrán luego pronunciar algunas palabras, pocas, profundas, justas, para invitar a una vida más plena y humana. Pero, ¿cómo construir este silencio monástico? ¿Cómo, sobre todo, cultivarlo y purificarlo de nuevas fuentes de ruido y superficialidad? ¿Qué silencio proponer a la sociedad actual? Sin duda, la misma tradición monástica ofrece elementos para una adecuada respuesta. Yo solo puedo sugerir algunas pobres consideraciones desde la sensibilidad del momento actual. El silencio monástico no es solo silencio exterior, no es insonorización de un espacio, control de ruidos molestos, No es tampoco técnica terapéutica, vida tranquila, contacto sereno con la naturaleza. Es antes que nada silencio a solas ante Dios. Es ponernos en contacto con lo profundo de nuestro ser, callarnos ante la inmensidad de Dios, adentrarnos confiadamente en su amor insondable, quedar sumergidos en ese misterio que no puede ser explicado ni hablado, solo venerado y adorado. Silencio es entonces acallar los ruidos y solicitaciones que nos llegan desde fuera, acallar sobre todo el ruido de nuestro propio yo con su cortejo de ambiciones, miedos, orgullos y autocomplacencias para no perdernos la presencia oscura y a la vez luminosa, tremenda y fascinante, pero siempre inconfundible, amorosa y tierna de quien existe sosteniendo y envolviendo nuestro ser. Y con este pensamiento sobre el silencio, este podcast llega a su fin, invocando la bendición de Dios Todopoderoso sobre todos nosotros. Les invito a que queden sintonizados para la próxima parte de esta exploración del silencio de Dios. Gracias y regresa.